valor. Un abrazo sirve de consuelo y la duda sigue flotando. La imagen que retengo se va yendo, se va yendo. El tiempo en la carrera irá venciendo, irá venciendo. Fue una fuga deriva del amor. Ya en una caricia se perdió. Todo se remontó a cosas pasadas, a la ausencia de miradas, y la noche se pobló de una charla llena de silencio. Silencio que se arrepintió. La imagen que retengo se va yendo, se va yendo. El tiempo en la carrera irá venciendo, irá venciendo. Fue una fuga deriva del amor que ya no me acaricia. Show.